perseguiré. Los rastros de este afán. Como busca el agua la sed. La estela de tu perfume. Suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume. Hola, bueno. Buenas tardes a los oyentes. Acá comenzamos el programa del Bicentenario en la 91.5. Hola Nancy. Hola, hola Chalo, Lorena. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a dar el teléfono de la radio, 4224-4130. La dirección de correo electrónico, comisionbicentenarioquilmes@yahoo.com.ar. La dirección del blog es www.bicentenarioquilmes.blogspot.com. A mí me llegan muchos mensajes a mi correo. Yo preferiría que los manden al correo de la comisión, que, porque a veces yo no abro el mío y abro el de la comisión y siempre queda alguien sin responder, porque mucha gente me asocia con el correo y me lo manda al mío porque el mío quizás lo tienen registrado, ¿no? Entonces, pero prefiero que pongan en su en sus contactos comisionbicentenarioquilmes@yahoo.com.ar, porque tengo tantos mensajes a veces que no doy abasto en mirarlos todos. Bueno, vos sabés que hoy es el aniversario de la fundación del Teatro Colón, o sea que esa es la efeméride, de 1857. Y bueno, esto me llevó a una curiosidad que incluso salió en la revista de Clarín, el estado en que se halla la pirámide de Mayo, que está descascarada, sucia, cubierta de caca de palomas, con un hornero en un extremo, y sería bueno que en bien del patrimonio cultural de la nación, esa pirámide, la pirámide de Mayo, próximo el aniversario, aunque sea, la limpien, la pinten y la pongan en estado, ¿no? Me acordé porque esto de justo del Teatro Colón, que están restaurando, ¿hace cuántos años hace ya? Dos o tres años tranquilos. Aunque sea que la blanqueen, ¿no? La pirámide, los otros días yo pasé por ahí rumbo a la Feria del Libro y vi que es lamentable el estado en que se encuentra. Y han destruido el edificio anterior y puesto en marcha la construcción de una nueva infraestructura increíble, y da un poco de pena que tal vez algo que solamente se podría solucionar con un poco de pintura no se hace, ¿no? Claro. Bueno, la que nos hable es Erika García, que son las alumnas del Instituto Número 50, que hoy nos visitan, Erika García y Mariana Morán. Mariana Morán ya estuvo acompañándonos en otra oportunidad. Y también hoy tenemos la visita de Nora Míguez. ¿Quién es Nora Míguez? Nora Míguez es la restauradora por excelencia del país, diría yo, por la calidad de su trabajo, y además porque sé que la convocan de numerosos museos de La Plata, de Buenos Aires y de otros lugares del país. Además es docente, artista, excelente artista plástica, y también de una vieja familia vinculada con la cultura en Quilmes. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada de que me hayan invitado. Quiero aclararles una cosa. me voy a poner un poco en humilde, pero no creo que eso de la excelencia, que hago mi trabajo con mucho entusiasmo, con mucha dedicación y con mucha responsabilidad. Hay mucha gente que está trabajando en restauración y que es una tarea un poco anónima, porque trabajamos en la parte interna de la obra y uno aprecia el resultado antes, en el momento en que la obra está con el deterioro, y después. Entonces el trabajo del restaurador, conservador, es estar un poco cerca de la obra para protegerla. Y somos varios, estamos trabajando en esto. Es una actividad que creo que es relativamente nueva, por decir que en estos últimos 10 años ha tomado relevancia en nuestro país, desde el momento en que ya son varias las instituciones que se están dedicando a ello, que están organizando y programando distintas actividades en distintos tiempos, y también la gente joven ya está teniendo conciencia de lo que es patrimonio. Y eso es lo más importante. Yo creo que la restauración es como una mística, es un trabajo casi sacro. Recuerdo haber visto documentales de la restauración del Hermitage y esa gente trabajando en un marco con pequeños papelitos que eran, no eran papelitos, de oro, con pedacitos de chiquititos puestos uno por uno en un marco inmenso. Lo mismo cuando se inundó el Palacio Pitti en Florencia y se hizo una documental sobre la restauración de los libros, que recuerdo eso y me emociona esa cosa, ese culto, ¿no?, al objeto, casi con una mística sacra, ¿no? Y yo también admiro muchísimo el trabajo de Nora y el trabajo que hacen todos sus colegas, porque es una forma de conservar la memoria, ¿no? Tal vez es una obviedad lo que estoy diciendo, pero es una realidad también. Yo estuve en varios lugares y vi varios trabajos de restauración. Tuve la posibilidad de ver antes y después de la restauración del juicio final en la Sixtina. Y la verdad que la restauración no me gustó. Está llena de color, demasiada cantidad de color. Me parece que me gustaba más antes, cuando estaba sin restaurar. Hay algunos trabajos que son así, ¿no? Y hay otros que son, pero mágicos. Estuve en ocasión de la restauración del reloj de Piazza San Marco en Venecia. Y yo veía esos relojeros en ese una dedicación. Y también en Asís, cuando después del terremoto, hace unos pocos años. Y también esos trabajos quirúrgicos de restauración, de la búsqueda del pedacito de espacio que está sin cubrir y que hay que descubrir el color que habría allí, qué sé yo. Y después uno, cuando termina el trabajo, se encuentra con la magia, ¿no? Yo siempre le digo a Nora, recordando las palabras que le dijo en una ocasión un sacerdote a ella después de ver un trabajo que había hecho, hace magia con las manos. Hacer magia con las manos en un sentido absolutamente artístico, lógicamente, ¿no? Volver a su esencia la obra que tiene enfrente. Y volver a dar vida. Volver a darle vida, exactamente. Sí. Y uno ve el trabajo de estas personas en el mundo o aquí y a veces asusta, ¿eh? Porque hay restauradores que, como hay buenos médicos y malos médicos, buenos abogados y malos abogados, también hay algunas personas que... Precisamente, mira, te estoy escuchando, Nancy, y de lo que has dicho, hay dos cosas que creo que es importante aclarar. La previa de la iniciación de las tareas específicas. La previa significa observar la obra, hacer un relevamiento organoléptico, o sea, qué nos dicen nuestros sentidos, con qué material nos encontramos. No es suficiente, recurrimos al laboratorio. Hay técnicas que permiten visualizar el interior de una capa pictórica, saber si la tela o la base o el soporte que va por debajo de la obra está lo suficientemente sano como para sustentarla. ¿Qué es lo que se ha deteriorado? ¿Qué es lo irreversible? ¿Qué es lo que no está? El restaurador lo único que hace es la tarea de un médico que se encuentra con un herido grave y lo primero que tiene que hacer es limpiar la herida, sacar todos los elementos extraños que tiene incorporada la obra. Recién Erika habló de una obra en piedra, ¿no? Que está descascarada. A lo mejor esa obra la creyeron limpiar y la pintaron. Entonces, primero hay que buscar llegar hasta el convencimiento de llegar al material original. Y me tocó ver en el Museo Fernández Blanco una muestra de obras, creo que era Santa Rosa de Lima, obras pictóricas de gran tamaño, que venían de una iglesia pequeña en Córdoba, que habían sido donadas por una familia muy antigua porque la hija se había hecho monja. Entonces, a mí me llamó la atención, en ese momento yo estaba estudiando todavía en el IUNA, y fui a ver esa muestra y me llamó la atención ver grandes áreas que no habían sido tocadas. Y áreas que estaban apenas entonadas con todo lo que estaba alrededor. Y ese es el criterio. El restaurador no toca la obra, no cambia absolutamente nada. Exacto, vos eso ya me lo habías explicado una oportunidad. Una vez en un museo, y esto es realmente cierto, entro al museo para apreciar las obras y veo una obra con un gran tajo, un corte en la tela. Sí. Y lo primero que vi en la obra fue el corte, el daño, y no pude apreciar la obra. Y ahí entendí la respuesta de las preguntas que le hacíamos a nuestros profesores cuando le decíamos, ¿y vale más una obra restaurada? Bueno, todas las obras que están en todos los museos del mundo, incluida la Gioconda, han sido restauradas, han sido intervenidas. Yo la vi antes y después a la Gioconda. Con el criterio que te estoy diciendo, con muchísimo respeto. Desde el momento en que uno toca una obra, el respeto que tienes que tener por el original. Porque yo, como artista plástica, que es mi otra faceta, yo digo, el día que yo me muera y que una obra mía esté rota, pobre del que la toque. Siempre tengo presente eso. Ahora, vos que no sé si tuviste oportunidad de tener opinión, porque digo, al respecto de estas obras magníficas, que son las que yo te digo, por ejemplo, el Juicio Final, claro, o por ejemplo el David. En ambas situaciones dieron unas polémicas increíbles. Claro, muy parecida a lo que pasó con los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Por eso te digo, el juicio final está lleno de color. Y ahí yo está, cuando lo vi, digo, no puede ser. No te puedo hablar a ciencia cierta porque no tengo contacto con los restauradores de la Capilla Sixtina, por ejemplo. Pero lo que me animo a decir que pudo haber pasado es lo siguiente. La obra, cuando pasan 10 años, ya hay que hacerle una limpieza. En el caso de mis pinturas, que usé mucho negro, el negro se oxidó. El negro es el color negro, que ya me lo decían mis maestros, no uses el negro, usa un tierra de sombra. Claro. Se oscurece mucho. En la antigüedad se usaba mucho el betún de Judea, no se seca nunca. Bueno, y volviendo a los colores originales, no tienen en este momento... no es el color original, porque por encima del color original está la pátina del tiempo. Entonces nos acostumbramos a ver las obras con la pátina del tiempo, y el día que vuelven a lo mejor a su punto original, eso nos desconcentra. A mí, yo soy una neófita, ¿no? Yo no sé, pero no me gustó. Por otro lado, yo trabajé mucho con veladuras. La veladura es cuando el óleo se va secando, tomas el óleo, lo rebajas mucho con trementina y lo trabajas en forma aguada. Me ha pasado a restaurar obras que tenían veladuras, pero de pronto yo tenía que sacar la capa de barniz que ya estaba sucia, que ya estaba oxidada, la tenía que sacar porque la obra ya estaba verdosa. Y te das cuenta por el orillo que se mantiene, el orillo de la, la orilla de la obra, la tela, que está tapada por el escalón del marco. Cuando se saca el marco se advierte el color original, por ejemplo. Eso sería una apreciación organoléptica. Mi vista vio que ahí la obra sufrió el desgaste del tiempo, la contaminación, los elementos externos. lo que nos pasa en nuestra casa con los muebles, con cualquier objeto que recibe una claro, capa de polvo. Si o vos, de sucia si vos restaurás una obra y utilizás un método erróneo, como y ahí parece voy. Que pasó no. con el David, y por ahí ejemplo. Voy. Cuando uno hace una limpieza, un desbarnizado es la parte más delicada de una restauración, porque le quitas las veladuras. Claro. Entonces tenés que probar en el lugar más lejano de la obra, en un extremo, y hacer una prueba empezando con los productos de limpieza más inocuos. Por ejemplo, el agua. Claro. Pero no el agua, un algodón humedecido un hisopo, y exprimido, claro. Un hisopado. ¿Qué es lo que queda en el hisopo? ¿Dudas? Laboratorio. Claro. Y la otra parte son las veladuras. Me pasó de una obra que tenía veladuras en una parte y en la otra no. Entonces en una pude usar solventes, que no sé por qué le llaman solventes, porque en realidad son disolventes, disuelven. Claro. Pero bueno, solventes medianos a utilizar un agua con un agente... un detergente no iónico para no alterar y muy despacio para no quitar la veladura. Es excelente lo que el trabajo que hiciste con los marcos de los espejos de la Casa de la Cultura. Sí, bellísimo. Eso fue limpieza, reconstrucción de molduras faltantes, hacer moldes en uno de los marcos que tenía las molduras originales, reproducirlos y volver a... Y la verificación era que no eran dorados a la hoja, eran pintados con un dorado. Entonces pude más o menos lograr conseguir unas purpurinas alemanas de muy buena calidad y hacer la purpurina. Uh-huh. El dorado a la hoja lo hice ahora, el año pasado creo, en marzo, abril, mayo. En mayo terminamos en la sala de la Suprema Corte de Justicia, dos salas con dorado a la hoja. Con ornatos en el cielo raso, en las paredes, molduras de media caña, un trabajo de altura. Y sí, el dorado de la hoja es mucho más delicado, se trabaja con laminillas. Sí, claro. Hay laminillas de para hacer el dorado de la hoja con oro puro y oro bronce. Por suerte los pudimos hacer con oro bronce porque el oro puro era para la cantidad de molduras claro. y el tiempo que teníamos para trabajar. Es muy difícil con oro. Y las ráfagas, las pequeños cambios de viento que te vuelan todo el material. Pensá que estábamos trabajando en andamios. Yo le contaba a Nora que le saqué una foto cuando ella terminó y se la llevé a mi mamá, porque mi mamá siempre hablaba de sus bailes que se hacían ahí en la municipalidad. Cuando ella era adolescente, era el único lugar donde se iba a bailar en Quilmes, en los bailes de la municipalidad. Y mi mamá murió, ahora va a ser 2 años, de 97 años, y cuando le contaba que estaban restaurando la Casa de la Cultura, y lo primero que preguntó fueron los espejos, porque claro, cuando llegaban las chicas, lo primero que hacían, se miraban en esos inmensos ahí espejos. Ahí se conocieron a mis padres. Bellísimos. Ah, ahí ¿sí? se conocieron a mis padres, sí, sí. Qué lindo. Mamá venía de Catamarca, tenía unas amigas en Buenos Aires, y un amigo en común con mi papá, y bueno, se conocieron ahí. Norita, quería que, ya que estamos en un programa sobre historia, y aprovecharte y que nos cuentes un poquito, muy brevemente, porque estamos con poco tiempo. Y más ya te estamos y más invitados, ya te estamos comprometiendo para otra ocasión, para que vengas también. Quería que nos hicieras referencia a tu trabajo en el Archivo General de la Nación sobre patrimonio en papel. Ese trabajo, primero tuve conocimiento de las tareas que se estaban haciendo allí por tu intermedio. No hubiera sido porque me propusiste la idea y entré como pasante. O sea, colaboradora, digamos, ad honorem. Y fue muy interesante porque, si bien los conocimientos que tengo son, el área es bastante amplia, papel, obras antiguas, marcos, maderas, o sea, cuando me traía una pintura antigua, de pronto también me traía una obra en papel. Y entonces el conocimiento fue sobre actas notariales de la época de desde Juan de Garay y de los años 1700, 1600. O sea, eran actas notariales que se hacían desde la época de Juan de Garay en escribanías, en el cabildo, y que quedaron depositadas y que necesitaban ser intervenidas. Eran del tamaño de un acta notarial de la actualidad, pero con papeles antiguos que venían de España. Y las hojas eran plegadas, eran hojas como del tamaño de una cartulina, que se plegaban y se cortaban en cuatro. Ese era el tamaño de los papeles, hechos a mano, ya que a trasluz se notaba la filigrana. Y también las marcas de agua de los distintos molinos que fabricaban el papel. O sea que ya eso ya era interesante. Después la escritura era una escritura antigua, en castellano antiguo, y las tintas que se empleaban eran ferrosas, o sea que se oxidaban enseguida. Entonces nos encontrábamos con documentos que los levantabas y parecía un encaje de Bruselas. Claro. Entonces teníamos que unir con un adhesivo en especial, con gotitas, hacer puentes para que no se abriera, y hacer reparaciones en las hojas. Esas hojas estaban encuadernadas en libros de 800 a 1000 y pico de hojas, y algunos tenían la encuadernación original en cuero, con tientos que se sujetaban. Y otra parte interesante era que, si bien nosotros teníamos que trabajar, porque después de la pasantía vino la beca, nos seleccionaron a un grupo de pasantes, nos hicieron un examen, y las que más o menos aprobamos, tuvimos la posibilidad de la beca. La beca era auspiciada por la Fundación Bunge y Bor, Parque de España y Antorcha, por supuesto el archivo. Así que fue un trabajo valiosísimo, valiosísimo. Yo no me explico cómo tantas mujeres, éramos como 20, podíamos trabajar en silencio. Lo mismo me pasó cuando estábamos trabajando con los espejos, con mi cuñada, que también colaboró. Es lo que te decía de la mística, ¿no? Claro. Ustedes cobran una mística en esa ceremonia. En un momento le digo, Giselle, ¿cuántas personas hay trabajando acá? Porque nosotros nos dieron una sala, mira, del archivo, me parece lo de los marcos, a lo de la municipalidad. Porque estábamos en una sala que habían terminado de pintar, cerrada, para que no se entrara el polvo de la obra. Claro. Yo creo que había fácil 50 personas trabajando. No se escuchaba un ruido. Claro. Ahí está. Esa es la diferencia del trabajo de restauración. Cada uno trabaja en lo suyo, concentrado. Hay un momento en que es un descanso y uno puede hacer una broma, tomarse un té, pero ajeno al lugar de trabajo. Bueno, a nosotros, ¿no?, también nos pasa, ¿no? Cuando vamos a un archivo, mucha gente trabajando y en silencio sepulcral, ¿no? Bueno, pasamos ahora a hacer un break y vamos a escuchar a Andrea Bocelli, Nessundorma, que ya que hablábamos hoy del Colón, vamos a escuchar algo operístico. Mm-hmm. perseguiré. Bueno, acá estamos nuevamente. Espero que les haya gustado Nessun Dorma. Hago un pequeño anuncio y después vamos a empezar con Erika García y Mariana Morán. Recordamos que el jueves que viene es la conferencia de la profesora América Trigovsie sobre la bandera nacional en el Colegio de Abogados a las 19 horas. Y hoy las alumnas del Instituto Superior de Formación Docente número 50 nos van a hablar de la invasión napoleónica, el carlotismo, la sonada de Álzaga, el Partido de la Independencia. Bien, Erika. Hola, ¿qué tal? Bien, sí, vamos a hablar un poco de esto. En primer lugar, nos parece interesante nombrar como un acontecimiento determinante que va a marcar la vida hispánica la abdicación de Bayona, ¿sí? De 1808. Nos parece como el momento inicial para poder seguir adelante con toda la explicación y todo lo que bien nombraste. Bueno, es importante tener en cuenta que este hecho va a generar la asunción al poder de José Bonaparte, José I, o más conocido como Pepe Botella. Erika, quería hacerte, antes de que sigas con este tema tan interesante, quería que explicaras un poco, si bien lo explicamos en el martes anterior, que expliques qué es la farsa de Bayona para que la gente enganche otra vez el tema, como lo iniciar inmediatamente el tema de... Bueno, muy bien. Mariana. Bueno, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en España, en Europa. Tenemos en este momento que estamos relatando Napoleón con intenciones de invadir Portugal. La idea era concretar el bloqueo en Europa para poder, digamos, interrumpir el comercio británico, para perjudicar el comercio británico, y como para ese momento España y Francia tenían buenas relaciones, lo que hace Napoleón es pedir autorización para pasar por el territorio español para poder invadir Portugal. Bueno, aprovechando esta situación de estar en el territorio español, lo que se produce es bueno, la toma del territorio y lo de la farsa de Bayona es, en la ciudad de Bayona se produce el juego de las coronas, que se dice, en donde Carlos IV, que era el rey español, abdica en favor de su hijo, es decir, le cede el trono a su hijo, que era Fernando VII, y bueno, en definitiva lo que ocurre es que la corona termina en manos de Napoleón, quien se la, le da el trono a su hermano José I. Mientras sucede todo esto, alrededor de 1808, en Portugal, toda la corte portuguesa, advirtiendo el peligro, lo que iba a suceder, se traslada a Brasil, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que dentro de la corte portuguesa estaba la infanta, la hermana de Fernando VII, hija de Carlos IV, bueno, era Carlota Joaquina, sí, esposa del futuro, va, del hijo del rey portugués, de Pedro de Braganza. Y bueno, toda la corte portuguesa se establece entonces en Brasil. Bueno, hasta ahí estamos explicando un poquito lo que sucede en España y un poquito lo que ya empieza a acontecer y afectar directamente al virreinato del Río de la Plata. Tengamos en cuenta exactamente que Fernando VII es, cae prisionero, ¿sí? Y esto genera, esta introducción, esta invasión de los franceses, genera la formación, ¿sí?, de grupos insurrectos, ¿sí?, que según la escritora Goldman, ¿sí?, va a plantear como movimientos espontáneos, ¿no? Tanto en España como en América, todos estos movimientos en contra de los franceses surgen de forma espontánea. Ahora, toda esta situación genera dos interrogantes que van a ser el eje, ¿sí?, de todo, de lo que nos va a llevar a la Revolución de Mayo de 1810, que hablaremos próximamente. Estas dos interrogantes van a ser: en nombre de quién, ¿sí?, se va a gobernar, ¿sí? y quién va a gobernar, o sea, quién va a gobernar América y en nombre de quién lo va a hacer, y también España, porque al tener al rey prisionero queda este interrogante. Todo esto va a generar problemas de legitimidad, claramente, por quién tiene el poder para manejar todo esto. Es así que el 25 de septiembre de 1808, en Aranjuez, se forma la Suprema Junta Central Gubernativa del Reino, ¿sí? Que va a gobernar en lugar y en nombre del rey, ¿sí? La misma se va a trasladar a Sevilla por el ingreso de los franceses, ¿sí? La presión de los franceses, pero va a durar muy poco tiempo debido también a esta presión francesa. Tengamos en cuenta que los franceses se encuentran como lugar muy importante Sevilla, Cádiz, lugar que al cual van a llegar posteriormente cuando se forma el Consejo de Regencias, ¿sí? Una vez disuelta esta Junta Central. Y tengamos en cuenta la importancia de Cádiz, ¿sí? Pensemos que allí está el Estrecho de Gibraltar, lugar muy importante del curso inglés para el comercio con el Mediterráneo, ¿sí? Así que el bloqueo de Cádiz va a pasar a ser un hecho muy importante y no casual, ¿sí? Entonces vamos a sintetizar un poquito, porque estamos volcando demasiada cantidad de datos. Entonces, estamos en una situación de que la Revolución Francesa se está expandiendo, Napoleón, a través de la farsa de Bayona, convence a los españoles de que quería, no a través de la farsa de Bayona, sino que trata, engañando a los españoles, de pasar hacia Portugal. No era su intención, sino simplemente era tomar el trono español. Cita al rey en Bayona, el rey va, porque era un rey débil, eso hay que aclararlo también. En realidad la corona la estaba manejando Godoy, que era su primer ministro. Entonces, Carlos abdica en favor de Fernando, no por gusto, sino porque Napoleón así se lo pide. Y Fernando lo que hace es caer preso inmediatamente y Napoleón corona a su hermano José I Bonaparte. Ante esta situación, la corona de Braganza viaja a Río. Entonces, estamos en esta situación. Los grupos rebeldes que se van originando como hongos en España, y lo mismo que empieza a suceder aquí tiempo después cuando llegan esas noticias. Además, la gran influencia de tener una corona europea en Río de Janeiro. ¿Esto qué es lo que genera entre los patriotas? Tener a Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII, tan cerca. ¿Cuál es el planteo que se empiezan a hacer los criollos entonces? Bueno, ahí empiezan a surgir dos posturas, aunque después podemos ver que en principio las actitudes de los patriotas, digamos, de los rioplatenses, no están bien definidas, ¿sí? Por momentos apoyan alguna y por momentos apoyan otra. Pero bueno, en este momento surge lo que podemos denominar el Partido de la Independencia, ¿sí? Y por otra parte tenemos al Cabildo con una postura apoyando a todo lo relacionado con España, con la conservación de la fidelidad a Fernando VII. El Partido de la Independencia lo que empieza a ver, y también a causa de lo que ha sucedido con las invasiones inglesas, en donde nos damos cuenta de que tenemos un arma muy importante, que son las milicias que recientemente se han formado, es que hay una posibilidad de ir de sacudir el yugo de España. Pero para esto, lo que nos damos cuenta también es que no tenemos tanto poder como para hacerlo directamente. Entonces, una de las ideas era acceder a la regencia de la infanta Carlota como una manera de solapadamente ir encubriendo las intenciones independentistas. Pero también esto lo que trae aparejado es que, en caso que España se liberaría de Napoleón, no habría represalias porque estaríamos dentro de la familia, ¿sí? Bueno, por otra parte, el Partido de la Independencia también acusa al Cabildo de independentista porque ven como que quieren conformar entre los mismos peninsulares una república con un de corte europeo y bien español. ¿Sí? Es bueno remarcar que era importante la abdicación de del rey, porque el América era una donación del Papa a la corona, a la familia real, no a España. Entonces la necesidad de que Fernando abdicara sus derechos sobre el trono implicaba que toda su descendencia, y además que abdicara a favor de José Bonaparte, porque a veces se olvida ese detalle, ¿no? De que América pertenecía a la corona, a la familia real, ¿no? A España, ¿no? Lo que sucede es que esta debilidad, digamos, de la familia real, sobre todo, debilidad en cuanto a poder, debilidad en cuanto a decisión administrativa, debilidad en líneas generales en casi todos los temas, es lo que lo llama Napoleón hacia España. Napoleón ve que España es atractiva por esto, porque ve a un rey débil, gobernado como marioneta por Godoy, a un hijo que con ansias de poder, de llegar a la corona rápidamente y absolutamente dispuesto a todo. Entonces eso es lo que lo mueve a Napoleón, sobre todo, de hacer esto con España, ¿no? Los Borbones, salvo Carlos IV y el actual rey, no han favorecido mucho a España. No, la verdad que No ha sido una dinastía que lo favoreció como pasó con Francia, que sí tuvo figuras relevantes en su historia. Y en España, en cambio, no. Bueno, vamos a hacer ahora otra pausita y vamos a escuchar otro tema de Andrea Bocelli, La Donna Immobile. Sempre un amabile, leggiadro viso, impianto e riso, è menzognero. La donna è mobile, qual più mal vento, muta d'accento e di pensiero. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida. Malcauto il cuore, ormai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non li va amore. La donna è mobil, qual più mal vento, muta d'accento e di pensier. Bueno, acá estamos nuevamente. Vamos a seguir con este tema y también hablar con Nora. Quería comentar nada más que los otros días fui a escuchar la charla de Galasso, que estuvo de visita en Quilmes, que habló sobre la Revolución de Mayo. Me agradó, ahora que las escuchaba a ellas me acordaba, porque había alumnos de la media 11 y estaban muy atentos, ¿no? Muy compenetrados, lo cual también me alegra, que veo que hay tantos jóvenes en este año que se han compenetrado con el hecho histórico. Lo veo también en los chicos, ¿no? En mis visitas últimas que estoy haciendo a las escuelas, los más chiquitos que también se interesan, preguntan, y se ve que en las casas también se está hablando del tema de la historia del Bicentenario. Quizás no lo vemos tanto en los medios oficiales porque están muy ocupados con un montón de problemas que ellos se arman entre ellos, pero hay un sector de la sociedad que realmente está reflexionando sobre lo que nos pasa como país histórico, no como país político nada más. Y por suerte hay muchas instituciones, no solo históricas, sino instituciones en líneas generales, educativas, sociales, en fin, que están muy preocupadas sobre el tema del hecho histórico y además de discutir no solo la historia nacional, sino de discutir un proyecto de nación a futuro, ¿no? Sí, vos sabés que el otro día estuve hablando con una inspectora sobre el proyecto transversal que están trabajando en las escuelas del distrito, con la señora Alicia Daval, que es muy interesante porque los chicos ya de la escuela primaria están viendo la historia nacional de acuerdo a cada nivel, a cada uno de los niveles, proyectando, o sea, desde la historia familiar hasta la historia nacional. En los primeros grados, la historia barrial, cuarto y quinto, y tercero y cuarto, mejor dicho, y quinto y sexto, la historia nacional. Es muy interesante el trabajo que se está haciendo, y además veo que hay preocupación incluso en los docentes. Sí, hace muy poco terminamos las jornadas en la Jefatura Distrital sobre Historia Nacional, la Manzana de las Luces y el Bicentenario, para directivos de las distintas escuelas de Quilmes. Que me tenés que hacer algo para el blog de eso. Mira, te comprometo acá delante de la radio. Está bien, tengo poco tiempo, pero bueno. El tema es que los docentes lo que me comentaban es que les gustaría tener más carga horaria, ¿no? Para desarrollar esto, porque hay que ver que estamos haciendo historia, estamos viviendo el Bicentenario de la Patria, ¿no? Entonces los docentes sienten esa responsabilidad de que tienen que hacer más, pero no tienen el tiempo suficiente. De todos modos, yo vi muchas inquietudes, noté que estaban con mucho entusiasmo, eso es bueno, que los docentes estén entusiasmados. Claro. El asunto es los medios, ¿no? No todos los docentes pudieron acceder a las jornadas por distintas razones, por poca disponibilidad horaria o porque no había más vacantes, porque eso fue lo que pasó. Nos quedamos sin vacantes porque yo no podía trabajar con mucha gente. Un grupo de 60, 70 personas estaba bien, más de eso ya iba a ser un poquito difícil. Por más que sean docentes y estén cancheros, digamos, para las tácticas y qué sé yo, no, claro, iba a ser posible, no iba a complicado. Ser prolijo. Respecto a lo que decías de el interés por parte de los docentes que genera todo este tema de escenario, todos los momentos históricos, es importante destacar esto, porque no solo hay que poner el acento en la transposición de contenidos, sino la transposición de sentimientos. Cuando uno le apasiona lo que hace, lo que cuenta, le pasa al otro esa emoción. Esto mismo vos lo comentabas el otro día en la conferencia que diste en el Instituto Cuenta, y me pareció muy importante porque todos salimos con ganas de ir al Club del Progreso, a la Manzana de las Luces, porque esa emoción de conocer esos lugares que generás hace que todos tengamos ganas de ir a conocerlo, sí, y vivir, ¿no? Es muy inteligente, lo que vos viviste. Además. Sí, y este es un mensaje para todos los chicos que les gustan las ciencias sociales, que les gusta la historia, que les gustan todo este tipo de cosas, ¿no? Lo ideal es hacerlo con entusiasmo. Uno tiene que amar lo que hace. Yo tengo la bendición de dedicarme a lo que me gusta, a lo que amo, y me sigo formando, sigo estudiando. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y creo que en la etapa de formación, en la etapa en que están ustedes, sobre todo, es el momento de utilizar todas estas posibilidades. Visitas guiadas, conferencias especiales. ¿Por qué? Porque después tenemos la otra realidad. La realidad que viven los docentes hoy, que se dispone de muy poco tiempo, que están muy cansados. Bueno, en fin, no existe tiempo suficiente como para dedicarle estas cosas. Hablando de tiempo, porque estamos con el tiempo justo. No redondeamos, redondeamos el tema, sí, de las chicas, sí. Y escuchamos unos ratitos a Nora. Y bueno, para terminar tendríamos que hablar un poquitito de Liniers, porque si no nos queda mucho énfasis en lo que sucedía en Europa y poquito en lo que estaba pasando acá. Tenemos a Liniers, que ha sido aprobado como virrey después de todos los sucesos de las invasiones inglesas. Sí, interino. Después de las invasiones inglesas, que bueno, se ha relatado ya en la audición anterior. Pero por otra parte, tiene bastantes problemas acá en el Río de la Plata, primeramente por su ascendiente francés, aunque él hasta el momento ha servido a la corona española muy bien, pero empiezan a correr rumores, se lo acusa de pro-francés. Por otra parte, ya cuando Napoleón tiene consumada toda la invasión en España, manda un emisario para confirmar que estos territorios, digamos, adscriban fidelidad a Napoleón. Y bueno, con todos estos sucesos se produce la sonada de 1809, en la cual Álzaga, que era uno de los más importantes españoles, que estaba liderando este movimiento, bueno, lo que hace es tratar de, o sea, se presenta un grupo de gente en la Plaza Mayor, no es un grupo muy numeroso para lo que ahora estamos acostumbrados, pero este grupo lo que hace es pedir que se haga una junta, como se hacía en el resto de los lugares en América para este momento. Y bueno, para ir redondeando, lo que sucede es que Liniers cuenta en este momento con el apoyo de Cisneros, con el ejército de los, con la milicia de los patricios, ¿sí? Y bueno, con este apoyo puede continuar un tiempo más, ¿sí? en el virrey, como virrey interino. Cornelio Saavedra, claro, es el que con los patricios, bueno, lo ayuda. Igualmente están los húsares. Claro, sí, pero hay que aclarar algo que quedó medio, me parece que no quedó muy clarito. Liniers aquí es virrey interino. Siempre estuvo esperando el nombramiento definitivo, nunca se le iba a dar la corona española, obviamente por su ascendencia francesa. Por eso llega Cisneros aquí y es nombrado el virrey. Por supuesto, Liniers, un hombre apegado a las leyes, acepta la llegada de Liniers y se rinde frente a esta situación. Ahora, Cisneros, lo primero que hace es liberar a Álzaga. Esta situación es la que genera el nuevo conflicto que vamos a analizar el martes próximo. Vamos a dejar acá con Liniers, Álzaga y Cisneros en pleno conflicto. Dejamos aquí y ya, si Dios quiere, el martes que viene, seguimos. Seguimos con el tema. Vos sabés que uno de los hijos de Liniers se fue a vivir a Francia después de todo eso. Y cuando la restauración, Carlos X le da el título de conde de Pontcharnot, porque revalida su título de conde de Buenos Aires. Hacen un cambio, le dan el título de conde de Pontcharnot, cosa que descubrí hace poquito, no sabía. Sí hay otros descendientes que son los Estrada, ¿no? Los, claro, Estrada, familia de Manuel Estrada, era Manuel, ¿no? Claro, de, Manuel, sí, hay que aclarar que Estrada es miembro del Instituto Erudito, del Instituto Histórico Santiago de Liniers. Aprovechamos, claro, a saludar a Gina Piñatelli, que es la presidente. También decir que creo que este leí año, un libro de Gina, eso, sí, puede ser, del puede conde ser. De Pontcharnot. Hay que aclarar que este año el Instituto Santiago de Liniers va a participar de un homenaje que se va a hacer en Niort, Francia, a Santiago de Liniers, porque se cumple un nuevo aniversario, ¿no? Pero un día podemos dedicarle a hablar más de Liniers, porque es un personaje. Nora, cuando estuviste en España, ¿hiciste restauraciones? No. No, estuviste pintando. Estuve cerca, sí, estuve con la pintura y con diseños con telas de telar, como aquí las telas de telar de Barracán. Bueno, en Mallorca existían unas telas de telar con unos motivos que se hacían con telares muy, muy antiguos. De ahí estaba con el diseño de esas telas. Me llamó la atención que distintas guardas muy típicas de las que se ven en las casas de Mallorca como decoración, son unas guardas muy parecidas a un poncho que me regaló mamá de Catamarca. Y yo dije, cómo las raíces van y vienen. Como también me llamaba la atención las mantas catamarqueñas, que tienen los motivos de flores, y eran, posiblemente llegaron acá esos motivos cuando llegaba la moda de París con las sedas estampadas. Bueno, aclarar que la mamá de Nora era Lilia Narváez Acuña, también una artista muy reconocida en Quilmes. Pintora autodidacta y escritora. Escribía cuentos de fantasmas. Y una mujer muy bonita. Los mismos relatos que nos contaba cuando éramos chicos. Nosotros nos dormíamos con los fantasmas. Y de extraterrestres. Y ahora pinto fantasmas. Pintora actual de fantasmas. Pero siempre, fíjate que estuve cerca. Por ejemplo, cuando tuve ese local en Mallorca, el local de al lado era de antigüedades. Y me fascinaba entrar, ver la obra antigua, el olor de la madera. Me hace acordar el olor de la madera de los muebles antiguos que estaban en la casa de mi abuela en Catamarca, en esa habitación donde iba todo lo roto. Entonces quizá de ahí me vino esa cosa de reparar lo roto, de volver a armar lo que se destruye, de conservar. Nora, me gustaría que uno de estos días vengas y nos hables de la iconografía rioplatense en la época colonial. Bien. Que es un tema lindísimo. ¿Quiénes eran los artistas? Claro. ¿Quiénes eran los plateros? ¿Quiénes eran los que podían tocar, hacer motivos con plata? Porque ese tema es fabuloso, era, muy era poco todo un conocido. Claro, era todo un cargo, estaban prestigio. Registrados, tenían su sello. Sí, sí, por sí. Eso se heredaba, ¿no? Esa... Sí, sí, y sí. Tenía que ser blanco o criollo, pero no mestizo, ni, claro, ni mulato, ni zambo. Sí, criollo. Al revés, en la música, donde había muchos maestros de música que eran mulatos, y todo eso claro, vino con los jesuitas, sí. Claro. todo y eso el vino... autor de la Marcha de San Lorenzo, por claro. ejemplo. Claro, Ezeiza, Gabino Ezeiza también era mulato. Claro, todos tenían sangre negra. Claro. Sí, muchas marchas nuestras y obras patrióticas tienen el sello de la sangre negra. Sí. Por eso algunas son tan lindas, ¿no? Y tienen ese ritmo tan el lindo. El autor de la Marcha de San Lorenzo enseñaba, era maestro en casas de... Exacto. De chicas desde la sociedad, ¿no? Era maestro de música. Otro día podemos hablar de los negros en Buenos Aires, sí, ¿no? Sí. Que es un tema lindísimo. El otro día estábamos charlando con otros investigadores sobre la ruta de los esclavos, ¿no? Ajá. Ese es un buen tema para tratar. O sea, la raza negra en Argentina ha hecho cosas lindísimas. Estoy preparando ahora un PowerPoint sobre ese tema para la Escuela 5. Bárbaro, lo vas a dar también para la Comisión del Bicentenario. Bueno, sí, juntando pinturas, ¿no? Claro. Dibujos, sobre todo de esas escenas, de algunos pintores que han pintado esas escenas de la esclavitud. Y bueno, nosotros pintores podemos... del siglo XIX, me refiero. Esto que vos decís, entonces lo podemos complementar también con lingüística, ¿no? Decir, bueno, qué sé yo, nosotros hoy, por ejemplo, usamos la palabra mucama. La palabra mucama es negra. Claro. Zambo. Zambo, bueno, hay tango. Un montón de tango. Sí, sí, sí. Creo sí. que yo soy la que usa zambo, porque me quedó del colegio. Mulato, mestizo y zambo. Delatás tu edad, Nora. Sí, perdóname que te lo diga. Delatás la edad. Tan antiguo como las obras que nosotros restauro. Somos chicos. Bueno, nos vamos. Nos vamos con las palabras antiguas de hasta el martes próximo hasta y el jueves. Martes. Recuerden que la conferencia de América Trigovsky sobre la bandera en el Colegio de Abogados a las 19 horas. Buenas tardes. Atención, señores oyentes, peligro de extinción. Esta emisora podría desaparecer ante la falta de la aplicación de la nueva ley de medios. Hay realmente algo nuevo en Quilmes. Había una res, cafetería, parrilla, asadora leña, show. Sí, algo nuevo en Quilmes. Había una res.